dio todo su amor. Jamás hubiera pensado que estarías hoy conmigo en este cuarto de hotel, amándonos, amándonos, desesperados, como si fuera la última vez. Tu piel cuando no estás, y sueño contigo, siento tu perfume en mi piel cuando no estás. Te amo. Y me dio todo su amor. Jamás hubiera pensado que estarías hoy conmigo en este cuarto de hotel, amándonos, amándonos, desesperados, como si fuera la última vez. Te amo. Acariciar tu piel cuando no estás, y sueño contigo, siento tu perfume en mi piel cuando no estás.